Dorado 37. Conversación. Número 1. ¿Dónde vive usted, Luisa? Yo vivo en mi casa. 2. ¿Dónde está su casa? Mi casa está cerca de la escuela. 3. ¿Dónde vive usted, Enrique? Vivo en un edificio grande. 4. ¿Dónde está el edificio? Está lejos de la escuela. 5. ¿Es su casa grande, María? No, señor. Mi casa no es grande. Es pequeña.